Sí, a sus órdenes. Sí, pues primero, ¿cuáles son las perspectivas de A-Travel respecto a Mazatlán? ¿Qué es lo que esperan del destino y cómo está el destino en Canadá? Bueno, estamos sentando bases precisamente para crear una nueva estrategia de promoción de Mazatlán en Canadá, con una alianza entre la Secretaría de Turismo, el sector hotelero y iTravel 2000, y en el cual también concursa de manera importante el Consejo de Promoción Turística de México. Entonces, con estos cuatro elementos que estamos integrando en una nueva estrategia que se acaba de definir por el señor secretario Ibarra, pues sentar las bases de una nueva estrategia comercial, una nueva alianza comercial, también con una muy agresiva campaña publicitaria que comprenda, como es el caso de iTravel 2000, que es el agente de viajes más grande de Canadá en ventas online. Hoy en día el internet es, sin lugar a dudas, una de las herramientas de comercialización más importantes que existe, y cada día va a ser más. Nosotros tenemos ya 10 años de experiencia en el manejo de online en Canadá como iTravel, aunque nuestro equipo directivo, nuestro consejo directivo, tiene más de 40 años de experiencia en el renglón de viajes en Canadá. Inclusive el chairman de la empresa fue el señor que trajo el primer vuelo charter de Canadá a México hace ya algunos años. Entonces, estamos poniendo en la mesa la experiencia que tiene iTravel, el conocimiento del mercado, y estamos ahorita, con el caso de Mazatlán, metiendo un nuevo, no porque Mazatlán no haya estado presente turísticamente, pero con una nueva estrategia comercial que hemos estado analizando y que vamos a seguir pues detallando sobre todos los aspectos de comunicación, de capacitación, programas de relaciones públicas, programas de contenido en la página web y, sobre todo, lo más importante, la venta dura. Tenemos ejemplos, el caso del señor Brad Miron, que ayer llegó de Toronto, salió a las 7 de la mañana y a la 1 y media ya estaba aquí en la playa. Mucha gente en Mazatlán no tiene esa concepción y cree que el turismo canadiense viaja únicamente en invierno, cosa más equivocada. Nosotros estamos demostrando los hechos de que el mercado canadiense viaja los 365 días del año. Y eso es lo que venimos precisamente a ofrecer, que hagamos un destino de todo el año para Canadá y no nada más un destino de invierno únicamente. Entonces, a través de una serie de acciones, a través de una serie de inversiones, porque también hay que hablar, esto no sale con saliva nada más, sino con recursos, en los cuales el destino está poniendo una aportación importante, el Consejo de Promoción Turística también, y lo que aporta tanto el Consejo como el destino, iTravel 2000 lo empata con recursos económicos. Entonces, en una manera así muy coyuntural, podemos decir que si ustedes ponen un peso el destino, nosotros vamos a integrar un presupuesto de 4 pesos. Esa es la gran ventaja. Aparte, con acciones de programas, como le llamamos paraguas, que iTravel 2000 hace con el Consejo de Promoción para vender México, el destino Mazatlán se podrá aprovechar y colgar de esa alianza que estamos haciendo ahorita a través ya de una campaña, como lo estamos, y que nos da mucho orgullo comentarla con ustedes, como es el caso de una promoción que se llama Let It Snow, deja que nieve. Nosotros estamos ahorita ya empezando la campaña en agosto para que todos aquellos turistas canadienses que compren sus paquetes a partir de agosto hasta el 31 de enero, si el día 1 de enero nieva más de 5 pulgadas, o sea, más de una cuarta, en cualquier lugar de Canadá, aquella persona que compró su paquete hacia México, o en este caso a Mazatlán, va a viajar de manera gratuita. Ese es el tipo de promociones diferentes, de mucho impacto mediático y de mucho impacto también promocional. Nosotros estamos invirtiendo nada más en la campaña de Let It Snow $1,000,000. Y el Consejo se está colgando también con nosotros. Y los que no, los socios comerciales, en este caso como Mazatlán, pues se va a colgar de esta promoción. Y tenemos otra campaña que también ya estamos por lanzar, también con la aportación del Consejo de Promoción Turística, del cual Mazatlán se va a ver beneficiado, que es la campaña del Green Light, es la luz verde para que México está listo para recibir al turismo. Lo que aquí en México, la versión de, mexicana de Vive México, en Canadá la estamos poniendo como la luz verde para viajar a México. Y tenemos también toda una estrategia de comunicación a través de online, de blogs, de relaciones públicas, de publicidad en radio, en prensa, para que anunciemos al consumidor canadiense que México está listo para recibir. Y para eso, bueno, estamos integrando el producto, dando lo que se llama el call to action o la llamada a la acción, a través de poner en el supermercado de viajes el producto de Mazatlán. Ustedes, con la experiencia que tienen en el, mercado turístico, ¿sí ven rentable a Mazatlán? ¿Sí? Totalmente. Si no, no estaríamos sentados aquí apostándole. Por cada peso que aporte, en este caso Mazatlán, nosotros estamos poniendo dos. Entonces, Mazatlán ha estado en el mapa turístico durante muchos años. Y la verdad, debo de reconocer que este es, después de 2 años desde que estuvo el señor secretario en nuestras oficinas, estamos ya iniciamos una campaña. Quiero decir que esta es una segunda fase, porque ya iniciamos campaña a principios de año, pero una campaña un poco reducida en su ambición. Ahorita el secretario Ibarra dice que quiere una cosa más ambiciosa, con mayor energía y obviamente con mayor presupuesto. ¿Cuál es el potencial del mercado canadiense en cuanto a cantidad de turistas, en especial en Mazatlán? Mire, yo le voy a responder con una cantidad muy... No le puedo decir exactamente cuántos números, porque si yo tuviera la bolita mágica estaría mejor jugando a la lotería. Pero le voy a dar un caso, un hecho. Hace 5 años los canadienses venían en cantidades de 400 mil turistas a México. El año pasado llegaron 1.800.000. Le doy otro caso de destinos totalmente novedosos, como el caso de Michoacán, Morelia, que hace 4 años tenían 500 turistas y el año pasado llegaron 5 mil turistas canadienses. ¿Con eso qué quiero decir? Que si nosotros hacemos lo que sabemos hacer y que si hacemos lo que se debe de hacer desde el punto de vista de estrategia de comunicación, de venta, no tengo la menor duda de que Mazatlán va a ser un destino en el Pacífico mexicano bastante competitivo con el resto y va a poder marcar una señal significativa, ¿no? En la medida también, no tanto que las autoridades, sino que el sector privado también, de una manera pues agresiva y participativa. Necesitamos que los hoteleros vayan a Canadá, que viajen, que participen, que conozcan el mercado, que tengan presencia con programas de capacitación, que hagan viajes de promoción. Yo no digo que no lo han hecho, pero eso va a ser parte, ya lo han hecho en el pasado, pero va a ser parte de un esquema. Por primera vez, y este año ya hay un calendario de viajes muy amplio que nos acaban de dar a conocer, donde se van a cubrir diversas ciudades de Canadá para precisamente tocar puertas y decir: aquí está Mazatlán. ¿Y cómo se vende Mazatlán en el mercado canadiense? ¿Cómo un destino que ofrece qué? Bueno, ese es precisamente, ha sido hasta ahora un destino de sol y playa. Lo que queremos hacer ahora es darle una nueva imagen, que es parte de la identidad que debemos de buscar. Poca gente sabe que Mazatlán tiene más de 500 años de historia. Entonces, Mazatlán tiene mucha cultura. Pero, como decimos, es poner el huevo y cacarearlo. Es un secreto muy bien guardado, que desde el punto de vista marketing publicitario, pues tenemos que anunciar al consumidor, educarlo, darle la oferta. Otra cosa que consideramos interesante, y es, aunque son palabras de nuestro vicepresidente, el señor Brad Mirón, Mazatlán tiene, contra otros destinos de México, de sol y playa, una combinación entre lo antiguo y lo moderno. Eso es algo que también que tenemos que poner en el esquema del supermercado de viajes. Mazatlán tiene la historia de los 500 años, pero también tiene lo moderno de la nueva zona mazatleca, o el nuevo Mazatlán que le llaman. The best of both worlds. Exacto. The best of lo mejor de dos mundos. Yeah. What's interesting is that our research indicates the Canadian consumer nuestras investigaciones han hecho que el turista canadiense is looking for a richer experience. Está buscando experiencias más ricas. They don't just want to go sit on the beach for 7 days. No quieren ir a sentarse en la playa por 7 días. they actually want to get off and experience the destination. Quieren salir y tener experiencias diversas. The history, the historia, culture, la cultura, gastronomy. La gastronomía. So the thing that Mazatlán can offer. Lo que Mazatlán puede ofrecer. They can have their choice of accommodations of the traditional Mazatlán and the new Mazatlán. La combinación que puede el antiguo Mazatlán y el moderno Mazatlán. But the destination offers the history and the culture and that experience for them as well to get off. Y tiene off también ofrece pues esta experiencia de historia y cultura, ¿no? So as we say, the best of both worlds. Como dice el secretario, lo mejor de dos mundos. Y les voy a dar un caso también que se concatena con su pregunta. El año pasado viajaron más de 2 millones de turistas canadienses a Europa. Entonces, ¿qué va uno buscando a Europa? Precisamente historia, cultura. Allá tienen el euro, que está muy caro, y aquí tienen, con una distancia más corta de vuelo que viajar a Europa, y precios más baratos, y una riqueza, y algo que siempre, yo porque soy mexicano me orgullezco, pero que, what is the richest offer that we have in Mexico? The richest offer, when you talk about people, what is the difference among the Mexican people? The people. The way we always look at it is to go to Europe, you have to fly 9 hours. Tienes que viajar a Europa 9 horas. Spend money in euros. Una cantidad de dinero cara en euros. And deal with sometimes the attitudes of. Y en algunas cosas tratar con actitudes que no son muy atentas y cordiales. I didn't say Paris. The difference is with Mexico. La diferencia en México. It's one third the flying time. Es un tercio del tiempo de vuelo. One third the cost. Un tercio del costo de lo que vale el viaje. But the biggest factor that Mexico has. Pero el factor más importante. Is the people. Es the hospitality. Es la hospitalidad de la gente. Which can't be matched anywhere in the world. Y que no existe en ningún otro lado. Hubo una campaña muy fuerte. Hubo una campaña muy fuerte de American Express ya a finales de los 60s para entrar a los 70s. Con Hughes Air West, cuando volaba Hughes Air West aquí, que se hacía la campaña Mazatlán, very much like Europe, but a lot closer and less expensive. ¿Qué quiere decir? Mazatlán, muy parecido a Europa, pero más cercana y mucho más barato. Eso está. Y yo creo que en los 60 Mazatlán se parecía más a Europa, esta parte, porque era la parte nueva, que ahora yo creo que es muy importante. Ahora sí, pues señores, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Yo creo que esta va a ser una extraordinaria experiencia, el poder trabajar con iTravel Tolson es una de las más grandes compañías de Canadá en cuanto a viajes, es una compañía muy seria, yo tuve la oportunidad el año pasado de estar con ellos en Toronto, hace como un año y medio aproximadamente en Toronto, y creo que vamos a tener una sinergia importante donde todos vamos a salir ganadores. Lo que sí les aseguro que si entramos con ellos, que lo más probable es que sí, en 10 días lo vamos a definir, vamos a trabajar un poco con las opciones, a ver de qué manera podemos participar. La Secretaría va a participar, es un hecho. Va a traer grandes beneficios a Mazatlán y vamos a poder nosotros, con este tipo de acciones, garantizar tener un retorno importante en los mercados internacionales. Vamos recordando que para la Secretaría de Turismo del Estado Sinaloa el mercado canadiense es de vital importancia. Recordaremos que en el 2007, de cada 100 departamentos que se compraron aquí, 70 compraron los americanos. Y en el 2008, de cada 100 departamentos, 67 compraron los canadienses. Entonces, creo que la campaña del 2008 fue muy exitosa, que encabezó la Secretaría de Turismo en Canadá, y creo que esta campaña del 2009 va a ser doblemente exitosa, vamos a estar en más ciudades, vamos a tener mucho más background, vamos a tener más apoyo por parte de ellos y otras compañías que estamos trabajando con ellos, vamos a hacer alianzas con Alaska Airlines, vamos a hacer alianzas con WestJet, vamos a participar no solamente los hoteleros, sino toda la cadena turística, vamos a ver a los desarrolladores turísticos, vamos a estar muy pendientes, pero muy muy pendientes, de hacer la campaña promocional más grande en la historia de Sinaloa este año 2009 en Canadá. Y creo que vamos a necesitarlos, creo que vamos a estar con ellos y creo que vamos a estar en muy buenas manos. Esa es la opinión de la Secretaría de Turismo. Para la Secretaría de Turismo, ya pasaron los momentos críticos relacionados con la crisis financiera, con la crisis sanitaria. Mira, a mí siempre me han, algunas personas han dicho que soy muy optimista. Pero yo les voy a decir que en este año tuvimos la crisis de seguridad, la crisis económica global y la crisis de la contingencia sanitaria. Y con todo eso tenemos más afluencia turística que el año 2008. Con esto que estamos haciendo, yo siempre les he dicho que yo les garantizo que el año 2010 va a ser el año que más afluencia turística va a tener Mazatlán en toda su historia. O sea, no solamente son estas acciones, es un conjunto de acciones, es una planeación estratégica que tiene la Secretaría de Turismo para hacer de Mazatlán un nuevo destino. El reposicionamiento de Mazatlán no es solamente porque hagamos un nuevo hotel, o porque hagamos otro campo de golf, o que por una marina, o porque arreglemos el centro histórico, o porque capacitemos más a la cadena turística. El reposicionamiento de Mazatlán es todo un conjunto de acciones entre el sector público y el sector privado y el sector social, que se está dando en armonía, que está convergiendo para que Mazatlán, en este relanzamiento importante, se pueda posicionar nuevamente en los mercados que tradicionalmente le han correspondido. Así como hace un mes, aproximadamente 40 días, le dije de la campaña tan fuerte que íbamos a hacer en el mercado nacional y que ustedes las han estado viendo, con un gran éxito en México, con un gran éxito en Durango. En Durango seguimos, ahí en Durango, pues hay hoteleros que están en Durango, nuestros están vendiendo continuamente ahorita, o sea, les ha ido de maravilla en Durango. Así les digo que lo hicimos en Chihuahua, lo hicimos en Guadalajara, Javier Raúl, estuvimos en Monterrey, estuvimos en Tijuana, en Torreón. Vamos a empezar una campaña fuertísima de publicidad, de promoción de relaciones públicas en Canadá, apoyados con gente profesional como iTravel 2000. Secretario, ¿cuántos turistas canadienses tuvimos en 2008? En la temporada 2008. De Canadá. ¿Cuántos exactos? Lo que sí te puedo decir que fue el mercado extranjero que más creció. Fue el mercado extranjero que más creció en el año 2008. Ahorita te pasamos los números con exactitud. Y tenemos una gran expectativa en la Secretaría de Turismo de Sinaloa de que vamos a tener también un año extraordinariamente bueno en el mercado canadiense. ¿Por qué? Porque se están dando acciones que comenzamos hace un año y medio, hace un año, que vamos retomando y que vamos entrando a los mercados. Número uno, mira, hace un año, en esta fecha, no teníamos ni una sola línea aérea comercial de Canadá a Mazatlán. Nunca en la historia Mazatlán había tenido una línea aérea comercial, y el año pasado en nuestra gira a Canadá pudimos concretar por primera vez una línea aérea comercial, que fue a WestJet. Cerramos con 14 vuelos semanales WestJet por primera vez en la historia para Mazatlán. Hoy vamos nuevamente a Mazatlán, tenemos reuniones con Yahuri, con toda la gente, con los presidentes de WestJet, ejecutivos. Vamos a tratar de buscar más vuelos. Estamos teniendo una extraordinaria relación con Alaska, extraordinaria relación con Alaska. Hemos abierto nuevos canales de comunicación con compañías muy importantes de Canadá, así como hoy que estamos aquí con iTravel. Y yo considero que ese es el camino que tenemos que seguir nosotros. O sea, Mazatlán es un todo. El reposicionamiento de Mazatlán se debe a todos. O sea, se debe a las autoridades, se debe a las autoridades federales, estatales, municipales, se debe a la cadena turística, hoteleros, a pequeños comerciantes, a la gente de los cruceros. O sea, somos todos un conjunto. Y mientras todos nosotros estemos unidos buscando objetivos comunes, esto se va a estar dando de una manera mucho más rápida. Y lo comentábamos, como el caso de los cruceros, en octubre vamos a estar, ahorita tengo gente en Miami, se acaban de ir en la mañana, representantes de la Secretaría de Turismo, a unas reuniones en Miami para estar viendo las cuestiones de cruceros. Traemos gente en España ahorita también de la Secretaría de Turismo, viendo nuevas inversiones españolas para Mazatlán. Tenemos ya el estudio autorizado de la cadena Melía para entrar con un nuevo hotel en Mazatlán en el 2010, estamos viendo los inversionistas sinaloenses que van a entrar para esta cadena. Tuvimos las reuniones en Cancún con la cadena Catalonia, que viene también para Mazatlán en el 2010. Entonces, es un todo, te digo, estamos trabajando en todos los frentes, pero sin descuidar nuestro mercado que nos privilegia con sus visitas, que es Estados Unidos, el Oeste y Canadá. Entonces, hoy más que nunca vamos a estar mejor posicionados con la apertura en noviembre del nuevo centro de convenciones en Mazatlán, para 4.500 personas, su ballroom, para 6.000 y pico personas, va a ser uno de los centros de convenciones más hermosos del país. Esto nos meterá también de lleno en el mercado de congresos y convenciones a partir del 4 de noviembre. Ya tenemos algunas convenciones ya contratadas. Creo que Mazatlán está dando una muestra a Sinaloa y a México, ¿verdad? Que pese a las crisis, pese a los problemas, cuando se tiene creatividad, cuando se tiene compromiso por hacer las cosas de una manera transparente, las cosas se dan. Yo pienso que, y lo repito, tendremos esta próxima temporada de invierno seguramente muchos más visitantes que la temporada de invierno del 2008, gracias a gente tan profesional como nuestros amigos aquí de iTravel 2000.